En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, en la radio líder del deporte en Teleelch, Radio Marca. Saludos desde el 101.4 para los que nos escucháis en la radio, nos veis por la tele en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Aquí arrancamos en este jueves 30 de mayo de 2024. Buenas tardes. Empiezan los primeros movimientos en el Elche Club de Fútbol y así tiene que ser para no perder tiempo. Alguno puede ser sorprendente, como la marcha de Sergio Mantecón, que no seguirá en el Elche Club de Fútbol. Ayer el Elche confirmó que Mantecón abandona la dirección deportiva una vez finalice la temporada, es decir, 30 de junio. Mantecón ha preferido dar un paso al lado, teniendo en cuenta que aquí, digamos, no se tiene la autonomía total para trabajar. El club está buscando ya un sustituto. La opción de Chema Aragón, el que fue durante 5 años director deportivo de la Sociedad Deportiva Mirandés, es una de las que gusta por su perfil de cazatalentos jóvenes. Y se ajusta a lo que busca Bragarnik, que es precisamente fichajes de jugadores a los que se revaloricen en el club y luego se les pueda vender a mejor precio. El nuevo director deportivo debería ser el que decida el nombre del nuevo entrenador. Eso sería en un club normal, en el que el director deportivo tiene autonomía, pero ya sabemos que en el Elche Club de Fútbol el último voto y la última decisión siempre la tiene el propietario. Lo digo porque el baile de nombres de posibles candidatos a dirigir el Elche Club de Fútbol para la próxima temporada, cada día y cada hora que pasa es más extenso. Habían sonado ya algunos, el deseado Pacheta, Antonio Hidalgo del Huesca, Eder Sarabia ex del Andorra. Hay que anotar dos pacos que se ajustan sobre todo al perfil que busca el propietario. Paco Gémez, el que fuera técnico del Rayo Vallecano, entre otros muchos, es uno de los que gusta por su carácter y su forma de ver el fútbol, muy parecido a Becasese. Fútbol ofensivo, de riesgo y hombre, insisto, con bastante carácter. El otro de los que también gusta por lo que ha hecho en el Levante es Paco López. Ya el club estuvo interesado hace algunos años en él. Paco López fue destituido del Granada la pasada temporada y me imagino que le estarán echando de menos porque la marcha del Granada, lejos de enderezarse, acabó hundiéndose. Algo parecido quizás a lo que, bueno, le ha podido pasar al Zaragoza con la marcha de Escribá. Pensaban que el Zaragoza se torcería y a duras penas pudo salvarse en la penúltima jornada. En fin, que esto va para largo, va a ser un verano interesante, pero lo importante es que cuando el árbitro pite el final del Leganés Elche, porque sí, hay todavía un último partido de liga, aunque por desgracia intrascendente para el Elche, a partir de la semana que viene empiece ya a generarse el proyecto de la próxima temporada y ojalá que sea un proyecto de verdad serio con un Elche potente que pueda reilusionar a su afición. Una afición que también está ilusionada en que el Athletic Go, el club balonmano Elche femenino, pueda darle la vuelta en el partido de vuelta de la final de la Liga Guerreras Iberdrola

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este jueves 30 de mayo. Por cierto, para los que buscáis cada fin de semana la paella perfecta, hay varios imprescindibles que debéis tener en cuenta. Lo primero, utilizar siempre un auténtico arroz valenciano de toda la vida, Daxa. Lo segundo, seguir algunos trucos como dejar reposar el arroz unos 5 minutos una vez terminado y haber acabado de hacer el socarrat. Y siempre, siempre practicar, practicar y practicar. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Y de fútbol, lo que son partidos, ya vamos a hablar bien poco, por desgracia, ya a partir de ahora. Digo por desgracia porque nos hubiera encantado seguir hablando de la importancia del Leganés-Elche, último partido de la Liga, de las semifinales del playoff, de la final del playoff, pero por desgracia eso se lo vamos a dejar al Español, al Oviedo, al Racing de Santander, a los que finalmente metan la cabeza, al Eibar o al Leganés. Bueno, el Leganés sí se lo juega todo contra el Elche, depende de sí mismo para ascender directamente y solo le vale, o mejor dicho, le vale con empatar, por supuesto también con ganar. Aún perdiendo le valdría siempre que el Eibar no gane ante el Oviedo, pero el Eibar solo le vale un resultado, pues ganar al Oviedo y que el Leganés perdiese. Pero bueno, por desgracia esa ya no es nuestra batalla y la batalla ahora mismo del club es empezar a perfilar un proyecto ganador para la próxima temporada. Es fácil decirlo. Ahora mismo, confianza cero, teniendo en cuenta la trayectoria del club y de su propietario, Christian Bragarnik, en los últimos 2 años, donde el equipo ha descendido de manera enormemente decepcionante y sonrojante en el año del centenario y en el primer año que se dice, y además es verdad, que es el año más sencillo para volver, pues el propietario no ha puesto todo lo que en absoluto debería haber puesto. Los datos están ahí. Claro que se puede descender de primera a segunda. Es hasta normal en un equipo como el Elche. Pero hombre, jugándotela hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos partidos. Claro que en la primera temporada puede que no asciendas, pero dejándote la vida en ello. Y no me refiero al terreno de juego, me refiero a los despachos. O sea, de verdad fichando, de verdad dándole las armas que el entrenador de turno necesita. Pero eso no ha sucedido y ahora hay que poner la vista al frente y en el futuro. Bragarnik ya sabe que para reilusionar a la afición ya no valen con trucos de prestidigitador. Ahora mismo lo que tiene que hacer es de verdad movimientos inteligentes, rápidos, seguros y de verdad que esos movimientos, que esos fichajes sean de personas, llámese director deportivo, llámese entrenador y sobre todo futbolistas, que no nos olvidemos que aquí los que ganan y pierden partidos son los futbolistas, competentes, capacitados y de nivel. Hasta ahora, y a las pruebas nos remitimos, llevamos 2 fracasos consecutivos. Y digo llevamos porque al final, aunque el club es suyo y está en su derecho de fracasar o de tener éxito, arrastra a todo el entorno franjiverde porque esto no es una fábrica de calzado, donde lo que pasa, bueno y malo, queda entre 4 paredes. Aquí está todo expuesto y además lleva implícito y cosido emociones, sentimientos y mucha historia. Y digo yo que Bragarnik lo que querrá también es que le quieran, es que le reconozcan. Que claro que te puedes equivocar, que claro que tu manera de pensar en otros lugares o en otros continentes te puede haber funcionado, pero aquí no. Aquí has tenido un par de éxitos muy buenos, un ascenso que heredaste y encima no le diste la oportunidad al que consiguió el ascenso, un tal Pacheta, de estrenarse en primera y luego la permanencia que, bueno, tocó también la lotería, pero el resto has hecho muy poco para que el equipo se mantuviese y ahora ascendiese. Bueno, vamos a ver, más vale tarde que nunca, rectificar es de sabios. Podríamos encontrar muchos dichos para que Bragarnik demuestre que de esto sabe y aunque sea equivocado, es capaz de rectificar. De momento, Lo que sabemos seguro es que Sergio Mantecón no sigue. El club ayer hizo oficial por la tarde que Sergio Mantecón terminaba su vinculación el 30 de junio y que no continuaría tras varias campañas siendo una de las piezas importantes a la hora de confeccionar las plantillas. Ya no es demasiado importante o importante el saber si es el club el que ha prescindido de él o él el que ha preferido marcharse. Yo al menos tenía curiosidad y ayer pude hablar con Sergio Mantecón. Es evidente que yo le pedí una entrevista. Entiendo que ahora mismo lo que quiere es dejar las cosas tranquilas y relajarse y no ha querido hablar. Insisto, lo entiendo. Y desde aquí, por cierto, le deseo muchísima fortuna en sus futuros proyectos, porque como jugador, la verdad es que aquí ha sido un jugador muy importante en esos 4 años, donde estuvo en un playoff, estuvo luciendo el brazalete de capitán, estuvo en el Elche de los récords, incluso luego en Primera División, y luego como secretario técnico y últimamente como director deportivo, no se le puede discutir nada, o poco, porque al final es lo que decíamos ayer y antes de ayer, y ahora hablaremos de eso. El nuevo director deportivo que venga sabe a lo que viene. Aquí, al menos hasta ahora, no hay autonomía para el director deportivo. Aquí la última palabra y el último voto lo tiene el propietario que a la vez ejerce de director deportivo. Bueno, pues insisto, ayer Sergio Mantecón me decía que era él el que había dado un paso al lado porque entiende que aquí ya ha tocado su techo. Entiende, bueno, pues que a mucho más como director deportivo aquí no se puede aspirar precisamente por las cortapisas que tiene la singularidad de la propiedad. Aquí a Sergio Mantecón no se le puede responsabilizar directamente del fracaso de este año o del éxito de hace 3 temporadas o 4, el ascenso. Es difícil, para lo bueno y para lo malo, esta dirección deportiva está capada porque aquí, por muchos informes de buenos jugadores que te pasen, si el propietario los va rechazando uno a uno y se queda con otras opciones, o al final de todos los que le pones no se queda con ninguna, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, pues insisto, le deseamos lo mejor a Sergio Mantecón y el club ahora vamos a ver si firma a un director deportivo, porque insisto, con este modelo le puede sobrar el director deportivo. De hecho, cuando destituyó a Nico Rodríguez, que era director deportivo, heredó a Nico Rodríguez, pues estuvo un tiempo en el que Mantecón, bueno, medio ascendió, ¿no?, de figura ahí en la Secretaría Técnica, Dirección Deportiva. Es decir, con ahora mismo el organigrama o la manera de dirigir el club, en el que hay que consultarle absolutamente todo, desde el fichaje más importante hasta el cambio de una bombilla, el director que venga, si es que viene un director deportivo, que me imagino que sí, va a tener que saber a lo que se enfrenta. Y eso no es bueno para Bragarnic ni para el Elche. Bragarnic debería tener un director deportivo al que le pida responsabilidades. Y cuando hay un éxito, pues le mejoras el contrato o se lo amplías, y cuando hay un fracaso lo destituyes. Eso en cualquier club que se precie. Pero claro, aquí el propietario es el que toma todas las decisiones. Bueno, dicho esto, en el capítulo de dirección deportiva, uno de los que gusta es Chema Aragón. Hasta el año pasado, este no, hasta el año pasado fue director deportivo del Mirandés, donde llegó en verano de 2017. En Miranda de Ebro fue una pieza clave con un ascenso a segunda y 4 permanencias. En Anduba su gestión se caracterizó por fichar jugadores jóvenes con talento y progresión, muchos de ellos incluso desconocidos para el público futbolístico. Y bueno, pues Chema Aragón es un hombre que también está en la agenda de otros clubes como el Oviedo o el Málaga. A él, lógicamente, es una opción que le gusta, pero insisto, si te dan toda la responsabilidad o asumiendo la singularidad de un club en el que tú eres el director deportivo, pero por encima de ti hay otro director deportivo que es el propietario y agente y representante de jugadores. En el capítulo de fichajes, que claro, aquí es importante, y ya empezamos con lo mollar, el director deportivo debería ser el que elija al entrenador. Porque ese director deportivo debería tener la autonomía para decir, no, tú me fichas a mí porque para que te haga una buena plantilla y yo, en mi perfil de entrenador, me gusta este, este, este y este. Y en base a los que yo te doy, venga, vamos a negociarlo. Y luego, en base a ese perfil de entrenador que ficho, jugadores. Está claro que aquí, a Chema Aragón o al que venga, ya se le dirá, oye, mira, aquí nos gusta este perfil de entrenador. Que, ojo, a mí no me disgusta, ya lo sabéis. Un entrenador de los que le gusta tomar riesgos, ofensivo, de los que piensa que al fútbol no se juega especulando, al fútbol se juega jugando. Eso te lo compro, Cristian Bragarnik. Totalmente a favor, te lo aplaudo. Pero sea Becasese en su día, o sea Paco López, Paco Gémez, o el que venga, o Pacheta, ojalá, tienes que darle armas. Tienes que de verdad apostar. Porque aquí un entrenador con prestigio, y ahora mismo de todos los que hablamos, Pacheta seguramente es el de mayor prestigio, el de mayores éxitos recientes, te va a exigir, si tiene personalidad y un bagaje, que de verdad le hagas un proyecto ganador, porque para eso se va a otro equipo de los ex primeras, Almería, Granada o Cádiz, que tienen plantillas que vienen de primera y que tienen ahora músculo por la ayuda del descenso. Bueno, pues de los que empezaron a sonar, entrenadores que se asemejan al perfil que le gusta al propietario, es decir, de tipo Becasese, de entrenadores los que quieren ser protagonistas con el balón, hay que añadir a Paco López y a Paco Gémez en una lista en la que, bueno, también han figurado o están hombres como Pacheta, es el deseado para reilusionar a la afición del Elche Club de Fútbol, Antonio Hidalgo del Huesca, incluso se hablaba de Eder Sarabia y alguien diría, pues el Andorra ha descendido, es cierto que no con él porque lo echaron antes, pero su estilo de juego, vamos, era muy parecido al de Becasese, hasta el punto de la Andorra, creo que incluso hasta tenía más posesión de dominio, aun con todo lo mal que le iba con los resultados, que el propio Elche. Que lo de dominar está muy bien en segunda, pero dame armas para dominar. Incluso no siempre juegues así, y en campos pequeños a lo mejor hay que recular un poquito. Pero bueno, no soy yo nadie para dar instrucciones técnicas a los entrenadores. Yo hablo solo de mis gustos. Bueno, Paco Gémez, los Pacos. Paco López, ex del Granada, lo firmaron este año en Primera División, lo destituyeron pronto, no sé si fue en noviembre o en diciembre, y se están arrepintiendo. De hecho, cuando se despidió, dio una rueda de prensa de despedida, estuvo toda la plantilla, estaban a muerte con él. No comprendían la destitución de Paco López. De hecho, bueno, así le ha ido al Granada, ¿no? Paco López tiene un estilo, en el Levante lo hizo muy bien durante varias temporadas en Primera División y es un entrenador que conoce bien la categoría, que conoce bien el fútbol español, que conoce bien a los jugadores. Paco Gémez incluso se asemeja más todavía al perfil Becasese. Paco Gémez es un entrenador con mucho carácter, con determinación, muy ofensivo, con riesgo, mucho riesgo. Aquellas épocas del Rayo Vallecano jugaba fenomenal, pero quería sacar el balón tan de atrás que le costaba muchos goles. Bueno, pues es un estilo Becasese, claramente. Lo que pasa es que Paco Gémez, digamos que su estrella se fue apagando con el paso de los últimos años. Paco Gémez, que por cierto, regresó a España hace poco más de un mes, después de su exótica experiencia en Irán, país que tuvo que abandonar a las bravas por la guerra con Israel. Decía en el diario Marca Paco Gémez, dice, estábamos terceros en Liga y cuartos en Copa, con un buen proyecto para crecer, pero necesitábamos salir por tranquilidad nuestra y de nuestras familias. El entrenador del tractor iraní, que lo llevaba tercero en esa liga. La última etapa de Gémez en España fue en Segunda División con el Ibiza, club en el que consiguió la permanencia en 2022. Antes pasó por el Rayo Vallecano, al que imprimió su sello. Estuvo en Las Palmas, Granada, Córdoba, Cartagena, este último en sus inicios en los banquillos, y también estuvo en México. Tiene ahora mismo 54 años. Y, como digo, un estilo de juego muy, muy definido, una seña de identidad, de carácter y de entrenador valiente, a veces con mucho riesgo y de los que en la sala de prensa tampoco deja a nadie indiferente. Bueno, son, como digo, nombres de entrenadores que a priori se ajustan al perfil de lo que le gusta al propietario, pero, insisto, aquí para hacer las cosas bien, lo primero es firmar a un director deportivo, si es que tienes en mente firmar un director deportivo. Y ese director deportivo tiene que comulgar contigo, aún sabiendo la singularidad de este club con el propietario, tiene que coincidir contigo con tus gustos. Porque si no, el director deportivo, las primeras de cambio, como le salga mal, si el entrenador se lo ficha el Bragarnik, a las primeras de cambio, cuando le pida responsabilidad, no podrá pedirle responsabilidad de Bragarnik al director deportivo. Dirá, pero si lo fichaste tú, no tiene sentido, ¿verdad que no? El director deportivo es el que tiene que asumir la responsabilidad de los fichajes, sobre todo los importantes. Y en este caso el entrenador es el más importante. Luego hay que acertar con los futbolistas. Tienes 16 jugadores con contrato en vigor. Hay que firmar y firmar bien. Entre 7 y 8 jugadores que, vuelvo a insistir lo mismo cada verano, que tienen que ser titularísimos. Si aciertas con esos fichajes más lo que tienes, el Elche puede estar peleando de tú a tú, sin duda alguna, con los mejores. Pero tiene que acertar en todo. Y no es fácil en fútbol. Pero si apuntas a la luna, a lo mejor no llegas a la luna. Pero bueno, llegas a alguna estrella, ¿no? Claro, si apuntas a 50 kilómetros, igual te quedas en 20. Pues apunta a 200. Tienes que apuntar alto. Me refiero a fichajes de verdad. Y ahora es el momento de cazarlos. Ya sé que ahora están más caros, pero al final lo barato sale caro. Esperarte al último día, al último minuto del mercado, pues ya sabemos lo que pasa con Jackson Méndez, que lo fichaste a última hora, sin ritmo. ¿Y qué ha aportado Jackson Méndez? Nada, y no porque el chaval no quisiera, sino porque no estaba en forma, y cuando se ha puesto en forma ya no daba tiempo. Por no hablar del fichaje de los delanteros. Borja Garcés y Manu Nieto, entre los dos, un gol. Eso es lo que evidentemente marca las diferencias. Una pausita y continuamos. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Si estás pensando en renovar tu coche, no dejes pasar esta oportunidad. Con el plan Renove de Opel Marcos Automoción te damos 1.000 euros garantizados sin importar la antigüedad de tu coche. Además, este mes encontrarás descuentos especiales en todo nuestro stock. Date prisa, porque la oferta es hasta final de mes y en unidades limitadas en stock. Te esperamos en nuestros concesionarios Opel Marcos Automoción en la provincia de Alicante y región de Murcia. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Únete a la nueva campaña de Vox Mecánica Reyes y saldrás ganando. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Vox Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Vox Mecánica Reyes. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub destino Oasis. Descubre más en ccelaljub.com. En punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Athletic Go cayó en el primer asalto en la lucha por el título de Liga ayer en San Sebastián, pero queda la vuelta y además aquí en Elche. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Es remontable este partido de ida? Pues sí, golpeó primero el Superamara Vera Vera en la final de la Liga Guerreras Iberdrola. El Athletic Go Elche perdió por 30-26 el partido de ida jugado en el José Antonio Gasca de San Sebastián. Esto quiere decir que las ilicitanas tendrán que remontar el próximo sábado en el segundo y definitivo encuentro que se celebra en el Esperanza Lag. El formato nacional de este año no tiene en cuenta la diferencia de goles, por lo que el Elche tiene que ganar para forzar una prórroga en la que el marcador volvería a estar a cero. Lo cierto es que fue una pena el choque de ida en Donosti, porque el conjunto franjiverde firmó una gran primera parte en la que se marchó al descanso con 2 goles de ventaja. Nicole Morales estuvo sensacional en portería y el brazo zurdo de Tessa Banzai lideró el ataque. Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, el partido cambió y Vera Vera se mostró muy superior, rompiendo la igualdad de los primeros 30 minutos. El equipo de Joaquín Rocamora se atascó en ataque y en defensa no fue capaz de frenar las acometidas de una Marian Fernández que firmó 8 goles. La neerlandesa Tessa Banzail fue elegida la mejor jugadora del partido y acabó el choque con 11 dianas, pero no fue suficiente para evitar la derrota en tierras vascas. A través de los medios oficiales del Club Balonmano Elche ha hablado el técnico Joaquín Rocamora. Una sensación agridulce, ¿no?, del primer partido de la final. Creo que estuvimos muy bien en la primera parte, que fuimos dominadoras, que poco a poco fuimos creciendo y de ahí que sacamos esa ventaja de 2 goles al descanso. Pero tuvimos una desconexión mental o no supimos reponernos a un mal inicio de segunda parte. Erramos varios lanzamientos sencillos de 6 metros, varios de ellos incluso lanzándolo fuera. Y a partir de aquí el equipo se deshizo o no fue capaz de sostener sobre todo las transiciones de Vera Vera. Yo creo que fue una derrota justa, sobre todo porque fuimos inferiores a Vera Vera los primeros 15 minutos de la segunda parte. Y ya está, no nos queda otra. Evaluar qué podemos hacer mejor, ver cómo le podemos hacer daño y a partir de hoy mismo ya preparar ese partido del sábado, esa vuelta a la final, que es en casa, que esperamos además que vengáis todos, que nos ayudéis y que llenemos el Esperanza Baja. No queda otra que pensar en la vuelta. El del sábado será el último partido de la temporada y el que decidirá quién es el campeón de liga. Las ilicitanas no han dicho todavía su última palabra y confían en la magia del Esperanza Las para conseguir la remontada. Curiosamente, el Atigou Elche solo ha perdido un partido este curso en casa, fue ante el Vera Vera en la fase regular. El encuentro se podrá seguir en directo a través de Tele-Elche desde las 6 de la tarde con la previa. El choque comenzará a las 6:15. Por cierto, hubo ayer muy buen rollo entre los dos equipos. Antes del partido, el Vera Vera le hizo pasillo al Atigou Club Balonmano Elche, el equipo ilicitano que acaba de proclamarse campeón de la European Cup. Y por otro lado, la venta de entradas está en marcha para la final del sábado. Se pueden adquirir las entradas en la sede del club, en el Esperanza Lab, desde hoy hasta las 7 de la tarde. Mañana viernes, de 9 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 de la tarde a 7. Y el sábado, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. El precio es de 10 euros para los adultos y 3 para los juveniles. Bueno, pues todo el apoyo, todo el ánimo, toda la fuerza para el Atigou, el Club Balonmano Elche Femenino, que necesita ganar el próximo sábado y forzar la prórroga, que lógicamente se disputaría a continuación, y por supuesto ganarla si quieren proclamarse campeonas de liga, algo que ya consiguieron en la fase regular. Hablamos ahora de ese ascenso del United Elche, y es que el fútbol sala ilicitano vuelve a la categoría de bronce. Va a tener un representante en la segunda división B, José Antonio. Ya contamos el pasado martes que el United Elche Indracel logró el pasado fin de semana el ascenso a la segunda división B de fútbol sala después de remontar un 0-4 en contra al colegio El Pilar. Los chicos de Juanra Rodríguez protagonizaron una increíble remontada para devolver a un equipo ilicitano a la categoría de bronce. En Tele-Elche Radio Marca hemos hablado esta semana con el director deportivo de la sección, con Jesús Sanz. Así se vivió desde dentro la remontada para acabar ganando el partido por 5-4. Dicen que esto al final es lo que más te gusta, saborearlo más así, pero sí que es verdad que se nos complicó en tema de resultado muy pronto. Nos quedamos un poquito como que, bueno, a ver qué pasa, pero cuando nos vimos con 0-4, alguno podía tener alguna duda. La verdad es que confiaba en el equipo, luego la verdad es que la segunda parte fue una pasada, como se dice. Pudimos remontar algo antes del descanso y fue fundamental enseguida para poder encarrilar una jugada que nos pusiera ahí en fútbol sala, ya sabes. Cuando terminó el partido en Alcoy, la alegría se desbordó y la plantilla celebró el ascenso sobre la pista. Sí, más ganando de esa manera, porque más de uno puede decir que con el 0-4 esto no lo veía, pero sí, la verdad que sí, es un colofón fantástico. A la primera hemos ascendido, ahora nos queda la final de Copa, que es otra cosa que la verdad es que la vamos a pelear porque queremos ganarlo todo. Después de ganar el campeonato, pues la verdad es que es justo premio a la temporada que hemos hecho, y por eso en la cara de los jugadores, de la afición, de todo, se veía lo que habíamos conseguido, y la verdad que ha sido una fiesta. ¿Qué significa este ascenso para el United del Chindracel? Pues para el United lo significa todo, porque es el equipo más alto a nivel de élite que tienen en la sección de fútbol sala, paradójicamente, porque como sabemos es un club de fútbol. La apuesta que se hizo ha salido, y en 4 años que hemos ganado todo, porque siempre que hemos ascendido ha sido como campeón. Pero realmente lo importante es para la ciudad de Elche, que creo que ya se merecía volver a tener un equipo de fútbol sala en una categoría nacional de bronce en este caso. La temporada ha sido sobresaliente. El United Elche Indracel, que se proclamó campeón de su grupo, llegó a la fase de ascenso y ha conseguido ese salto de categoría. El vestuario está formado por jugadores que defendieron la camiseta franjiverde del ya desaparecido Elche Club de Fútbol Sala, que logró jugar incluso en la primera división. Pues sí, José, prácticamente todos. Porque aquí tenemos pues el que es considerado mejor jugador, ¿no?, de Elche, de la provincia, que es Kiwi, Juanjo, que también es leyenda del Elche. Pues aquí están todos: Cristian Cárdenas, Paco Morillas, Carlos Abater, Quique, portero muchísimos años. Es decir, prácticamente todos han pasado por el Elche Club de Fútbol Sala. Así que ahora pues nos toca a nosotros, somos el que lidera ahora mismo el fútbol sala en la ciudad, y vamos a ver, porque con esta gente competir en segunda vez no es ningún problema, al contrario. Pues enhorabuena a la familia del United Elche Indracel por este merecidísimo ascenso a la segunda división B. Decir también que la temporada no acaba aquí, porque en unos días se jugará la final de la Nostra Copa de la Comunitat, en la que el equipo ilicitano se va a enfrentar al Alcora. Pues mucha suerte en esa final de Copa y enhorabuena por este ascenso merecido. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos, edición de viernes, previa de ese partido Leganés-Elche, con la probable penúltima rueda de prensa de BKS. La última será tras el partido en Butarque. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.